Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Sí. Muy buenas tardes, noches, soy Ramiro Lomelí, como siempre, saludándolos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Observatorio Humano, así se llama el programa. Contamos con la compañía de Patrick. Además de haber estudiado letras hispánicas, estudió antropología social. Así que esperamos escuchar de él cosas muy interesantes. Está también con nosotros el N y el titular de este programa, Gabriel Arios, filósofo y no sé cuántas cosas más. Y la verdad es que ya andamos un poco perdidos con el asunto de cuál es el tema de este programa, porque yo sinceramente no recuerdo. Siempre tendemos un puente al terminar cada programa y yo no recuerdo en qué quedamos en el programa anterior, como para darle seguimiento. ¿Cuál era el asunto? A mí me pareció interesante, antes de empezar el programa, en la plática previa, hablabas de la culpa en el artista. Sí. Justamente yo me acordaba de algunos comentarios que hicimos al respecto en la emisión anterior, donde tú planteabas que nuestras generaciones o las generaciones nuevas van a ser generaciones sin culpa. O nos hacías esa pregunta incluso a Pavel y a mí, ¿no? De si nuestras generaciones sentían culpa de algo. Y yo asumí una posición en la que decía que nuestras generaciones no tienen esa culpa que tienen ustedes ahorita porque teníamos chance de culpar a nuestras dos generaciones anteriores, ¿no? A ver, bueno, ya esto ya se puso interesante. Y bueno, y Pavel, en contraposición que ahorita va a llegar, pues sí, decía que no, que sí, en la generación también hay una culpa latente que se expresa en la vida cotidiana, ¿no? Y él precisamente hablaba de una serie de sucesos de cuando va a la escuela y amasa su bici y de pronto ve todo el mundo que tiene alrededor, incluso el sistema educativo al que pertenece, y decía, pues, ¿cómo no va a sentir culpa de esto, no? Así, pero hasta ahí quedó, ¿no? Y en ese sentido, pues, veíamos si la culpa era necesaria, si era útil, si tenía razón de ser, ¿no? Y al respecto decía Pavel que en todo caso la culpa puede no ser muy útil, pero el arrepentimiento, decía él, el arrepentimiento tiene ya efectos prácticos, ¿no? Incluso éticos, morales, ¿no? En la medida en que la persona pueda sentir culpa no pasa nada, pero en la medida en que la persona se proponga modificar una actitud, esto ya podría ser, digamos, el aspecto valioso de la culpa, que se dice desde una perspectiva, desde luego, judeocristiana, ¿no? Te iba a preguntar eso. Ajá. Si estás en el marco judeocristiano, porque es que no hay manera de salirse de ese marco. Porque hablar del arrepentimiento, sí. Sí, bueno, es que yo pienso que no hay manera de salirse de ese esquema, ¿no? De lo judeocristiano. Somos judeocristianos, forzosamente, ¿verdad? Sí. Forzosamente. Vamos, por lo menos en el aspecto ético, moral, lo somos, ¿no? De hecho, me parece que el cristianismo fue el invento de los judíos para los gentiles, ¿no? Sí. Estos mendigos no son judíos, entonces les vamos a inventar el cristianismo. Entonces, ellos, si vamos que a... Es como otra versión del judaísmo. En una interpretación libre que yo hago, ¿no? Entonces, si vamos a partir de la culpa, pues, en esos términos, yo podría afirmar que el tema de la culpa en el artista, pues, podría ser un buen tema, pero hablando en sentido estricto, pues, todos padecemos la culpa, ¿no? O sea, el artista, por desarrollar un trabajo, por dejar de desarrollar, por no hacer un trabajo que le hubiera redituado una mejor posición económica o una vida más confortable, ¿no? Y dedicarse a asuntos que tienen que ver nada más con la inmediatez y con la angustia que lo devora por ese afán de sacar lo que lleva adentro. Pero esa es la culpa del artista. Pero yo te planteaba hace un buen rato, Ramiro, la cuestión del burgués, ¿no? O del que tiene satisfecha plenamente esa parte de lo económico y que se justifica en cuanto a que tiene el derecho moral, ético, de, por ejemplo, celebrar un acontecimiento que pudiera ser su cumpleaños, ¿no? Y que tiene y que gasta lana, pues, en eso. Mucho dinero, ¿no? Sí. Y que lo puede justificar diciendo, bueno, tengo el dinero, todo está bien, incluso tengo el dinero suficiente para ayudar hasta a los menesterosos y a la misma iglesia, etc. Sentirme bien, ¿no? Sentirme bien. Entonces, sin sentimiento de culpa puedo yo hacer eso, yo como burgués. Pero resulta que no es así. Resulta que en el fondo también hay un sentimiento de culpa, porque en él. Yo estoy pensando en este momento Aristóteles, que lo traigo desde hace buen rato leyendo, bueno, de hace algunos días. ¿Cuántos milenios? No, bueno. Pero últimamente como que lo estoy releyendo y bueno, recordando a Aristóteles en este punto, decía él que no hay manera de evadir nada en la vida. O sea, es decir, el hombre desde que tiene raciocinio no puede evadir una realidad que le acontece, que una realidad que lo hace accionar, o sea, en términos digamos un tanto más vulgares, van a disculpar la expresión, es así como que no estamos en la posibilidad de hacernos tontos o pendejos, pues no tenemos esa no estamos en esa situación. O sea, no podemos no ser conscientes de que somos conscientes. Exactamente. Irremediablemente significa esto que estamos condenados a vivir cada quien su libertad, ¿sí? Pero en ese ejercicio de la libertad, digamos, un artista siente culpa por lo que deja de hacer, ¿sí? Pero el que tiene satisfecha esa parte que no la tiene el artista, porque el artista tiene hambre. El artista paga renta. Y no las paga. O lo corren. En fin, el artista vive al día. Sí. Además no le importa todo esto, ¿no? Es parte ¿Quién sabe? Es que si hay culpa, sí le importa. Bueno, él siente la culpa a ese nivel, pero el que derroche el dinero, el que en el fondo sabe que lo que está haciendo es ruin, porque es ruin, ¿sí? Y yo, pensando en Aristóteles, no puedo evadir esa certeza, no la puedo evadir. Puedo engañarme y diciendo, todo está bien, paliativos, ¿no? Mi familia está bien, mi esposa está bien, mis hijos están bien. Entonces yo tengo todo el derecho a celebrar algo tan además me lo he ganado, ¿no? Este dinero, ¿no? Y fíjate, no salimos del mismo esquema de incluso del materialismo, ¿no? Pero fíjate cómo él puede decir... Pero además yo me he ganado este dinero porque he trabajado y he hecho esto y aquello, ¿no? Ajá. Y el artista dice, no tengo dinero porque además no me lo he ganado, uh-huh. ¿No? Uh-huh. O sea, a pesar de lo que hago. Sí, no, y esa culpa, como tú decías hace rato, ¿no? Si fuera nada más yo el afectado, pues me valdría un soberano cacahuate, ¿no? Pero cuando tienes familia. Cuando ¿no? tienes familia, cuando te llevas hijos, esposa, ¿no? Ahí sí que la culpa. Que además hay muchas historias. Pero reales, conmovedoras de parejas de artistas, ¿no? O sea, que la han pasado muy mal. Y estoy hablando de grandes artistas, ¿no? Y de medianos artistas también. Ajá. Y de los pequeños ni hablar. Y de los pequeños, pues peor, cabrón, peor, claro. Las esposas, que las parejas y los hijos la han pasado muy mal, ¿no? Ahorita pienso, por ejemplo, en la esposa de Modigliani, ¿no? Que se lanza embarazada. Yo también pensaba en Modigliani. Que es como un asunto así como, ¿no? O las suicidadas de Picasso. Etcétera, ¿no? Las mismas parejas de Rivera, ¿no? Las parejas de Rivera, de Diego Rivera. Digo... Y los poetas son putos y esos se suicidan solitos. No sé qué nos puede decir Patrick. Hoy nos acompaña Patrick, sí. Antropólogo social y licenciado en letras hispánicas. No, me resulta muy interesante la charla y lo que me vino a la mente un poco es el trabajo de Bataille, de Georges Bataille, sobre, porque pensando en derrochar, lo que es derrochar este dinero o recursos, ¿no? De cómo esa idea del burgués, este, y cómo el burgués, su manera el burgués puede sentir culpa por derrochar dinero en usos que no son útiles, ¿no? Este, mientras que Bataille lo que hace es hacer una transición de distintos periodos y élites, este, diciendo que antiguamente, este, lo que hacían, más bien lo que se hacía el élite era hacer una gran fiesta, era realmente usar los recursos que había para hacer sacrificio, para hacer fiestas, este, para como una muestra de su poder, de su riqueza, pero como eso venía el papel de él. Entonces, en estos casos, la culpa lo sentiría de alguna manera al no hacer estos tipos de celebraciones, mientras el burgués no es así. El burgués, el clásico, por lo menos en este esquema, ¿no?, que es bastante esquemático de Bataille, se siente culpa cuando derroche el dinero en ciertas cosas que son para él, este, inútiles, que son para él como una pérdida de recursos, de tiempo, y es más bien la responsabilidad es conservar personalmente y no sentir culpa al no gastar, bueno, no se siente culpa. Que sería como el sexo no procreativo. Claro. Sí, ¿no? Mm. O sea, la inversión no productiva es como el sexo no procreativo. Que resulta pecaminoso, pues, ¿no? Este, también en el marco judeocristiano, pues, ¿no? Y ahí queda algo completamente coloquial, que cuando estamos hablando de parejas, ¿no? Que cuando una de las parejas da un regalo, entre más grande el regalo, o el tamaño del regalo es el tamaño de la culpa, ¿no? Sí, claro. ¿Qué estamos haciendo? Pues, ¿no? La culpa del artista. Estamos platicando de esto, como dándole seguimiento, ¿no? Bueno, ya llegó Pavel. No es que deba, es que tiene. Ya llegó Pavel. El profe comentaba hace un rato desde el esquema aristotélico que no, el ser humano, desde que tiene uso de su raciocinio, no puede evadir nada, ¿no? Entonces, aunque no queramos, va a estar ahí, ¿no? De una u otra forma manifestando. Incluyendo el miedo, ¿no? ¿A eso te refieres? Todo, ¿no? O sea, todo lo psicológico, bueno, ¿no? ¿Verdad? Este, pero yo no sé a dónde nos conduce esto, ¿no? Bueno, a mí me interesaría como erradicar si seguimos hablando de culpa o no, pero al sí me gustaría como erradicarlo más en un espacio histórico y geográfico, ¿no? Y tal vez menos, bueno, llevarlo, bueno, vamos desde el ser humano en su generalidad con... Estimo que nos alcanza, puesto que estamos vivos, entonces también la historia la llevamos a cuestas, pues, ¿no? Pero entonces esta culpa, pues, y es algo de lo que platicábamos hace ratito antes de empezar, y es algo que yo estuve pensando la semana, este, que la culpa en términos estéticos es muy parecida a la vergüenza, pues, ¿no? De la manera en la que se siente la culpa es muy parecida a la vergüenza, y a mí me parece que eso es porque la culpa es una cotidianización de lo que nos avergüenza, pues, ¿no? Y un hacer la vergüenza, este, aceptable, pues, ¿no? Y sensual y placentera también, pues, ¿no? Este, entonces me parece a mí que es, este, un asunto de conformación, pues, ¿no? De que exista una forma, pues, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar en esta forma, tenemos que enajenarnos, y entonces en esta enajenación con la otra forma es donde puede surgir la culpa, pues, ¿no? Pero así como puede surgir la culpa, me parece a mí que también puede surgir, este, una sensación de tranquilidad, pues, ¿no? Y creo que estas dos sensaciones se distancian, este, en su origen. Por un lado, la culpa, este, como representación de aquello que nos avergüenza, que en este caso, como tú dices, puede ser, este, el gasto, pues, ¿no?, de recursos que no tenemos en cosas en las que no necesitamos gastarlas. Este, y por el otro lado, me parece que la sensación de seguridad o de conformidad o de no angustia, pues, de no culpa, está más relacionada al ejercicio de la inteligencia y al trabajo, pues, ¿no? Pavel, quisiera recuperar algo de lo que dijiste. Hablaste de algo placentero y, este... Bueno, creo que basta con decir que placentero. Hay un elemento ahí de placer y estético, ¿no? Pero, a ver, es que me hace recordar la teoría de la espiral del silencio en el asunto de la opinión pública. Según esta teoría de la espiral del silencio, uno concibe a la opinión pública como algo parecido al instinto de conservación. Pero lo que conservas es tu reputación. Y entonces, en la medida que, en que conservas o preservas tu reputación, no expresas aquello que sabes que te va a resultar en una sanción de los demás. No te van a acusar de loco, no te van a acusar de disruptivo, o excesivamente crítico, loco, no sé. Entonces, mejor te callas, ¿no? Mejor te callas. Pero me hace un poco de ruido positivo el que hables de placer, ¿no? Porque una cosa es el instinto de conservación y otra cosa es encontrar un placer. ¿En qué es ese elemento del placer? Pues me parece que la culpa surge frente a un elemento de representatividad, pues, ¿no? Que es un elemento simbólico, que tiene que ser respetable, pues, ¿no? Entonces, en este término de que la cosa, este símbolo, pues, ¿no? Que evidentemente no es necesariamente, pues, un grafema, pues, no ni un fonema, ni ningún elemento así material, pues, ¿no? Sino todos los elementos conceptuales que están detrás de él. Pues también está, por ejemplo, el placer del rezo, pues, ¿no? Donde de alguna manera también tiene que haber una forma de hacer síntesis con el signo sin necesidad de que el signo te someta o te enajene, pues, ¿no? Cuando hablabas de la culpa y del placer, ahí también me sonó más judeocristiano, ¿no? Pensaba en la flagelación, que al final de cuentas la flagelación es por mi culpa, por mi maldita culpa, y de pronto el cuerpo empieza a sentir la necesidad de esos golpes continuamente. Entonces una persona que tiene esa práctica puede buscar actos que hacer en su vida cotidiana que le generen culpa para poder flagelarse, ¿no? Oye, eso creo que nos regresa a Bataille y al Marqués de Sade incluso, ¿no? No sé. Bueno, pero estaban hablando de la culpa también en un orden social, ¿no? Eso histórico, creo entender, ¿no? Sí. Y entonces hay quien es pobre, proletariadísimo, miserable, y se siente culpable de serlo, ¿no? Y se siente culpable de aventurarse para no serlo. Entonces, que incluso el silencio, pues es una manera de guardar su culpa, ¿no? Y creo entonces que, bueno, yo no fui a la escuela, no sabía nada de Bucay, pero sin embargo que esquemáticamente la sociedad sí funciona con culpas para poder seguir el mismo esquema, ¿no? Que no pueda transgredirse el orden, porque si lo haces, eres culpable, ¿no? Vamos a hacer una pausa porque va llegando a la librería Chabela Vargas. Entonces, nos va a hablar sobre las simples cosas. Escuchamos a Chabela Vargas a propósito de la culpa. Me pregunto cuál fue la experiencia de Chabela. ¿Cuál vamos a escuchar? Las simples cosas, que es un texto literario, ¿verdad? Vamos a ver qué onda con... Bueno, que no se tarde mucho Chabela, ¿eh? No, que lo venga, no es de hueva. El bohemio, desde mi punto de vista, es como el flow. Sensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando. Es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Bien, regresamos nuevamente a Observatorio Humano. Traemos aquí una discusión en torno a entre Colón y Bartolomé de las Casas. En torno a la culpa, ¿verdad? Y bueno, en primer lugar, parece que todos compartimos la culpa. Parece que todos compartimos la culpa. No, mira, en culpa. Primer lugar, todos somos culpables. Sí. No, pero no sepamos de qué. La cuestión aquí o la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con la culpa, no? O sea, porque el artista, me queda claro que la va a padecer siempre, ¿no? Y no va a salir de eso, me queda claro, ¿no? Bueno, pero a ver, espérame. Yo creo que el artista también se la arranca. La culpa. Precisamente a través del arte. El artista siempre, bueno, no siempre, pero el artista también tiene un digamos, un bagaje, toda una, si habláramos de un platillo, toda una sábana de culpa debajo, en sus raíces. Y precisamente la expresión artística es como para arrancarse esa culpa. Yo creo que el artista está lleno de terror y también lleno de entusiasmo. Y con esas dos armas, con esas dos herramientas, tratará de arrancarse, incluyendo la culpa. El artista es algo, es un ente, desde mi punto de vista, que busca el arrancarse. No solamente la culpa, sino una serie de condiciones emocionales y toda su condición emocional, vertirla, transformarla. O sea, estamos hablando de un tipo, el artista, que se siente culpable o que puede sentir culpa. Pero estamos hablando de un tipo creativo, crítico, disruptivo, etcétera, ¿no? Y entonces a mí me parece, yo no sé si la culpa es una autocensura también. Sí, pensando en esto del artista, pues, ¿no? Y la sublevación de la culpa a través del arte, es pensar al artista como creador, pues, ¿no? Sí, como agente, pues, ¿no? O efecto o cambio, pues, ¿no? Sí. Para la transformación de la materia, pues, ¿no? Directamente causa, pues, el vato, ¿no? Y es lo que le estaba diciendo a Elena y al profe Gabriel ahorita en el corte, pues, ¿no? Que yo relaciono la culpa o ser culpable también con ser causante, pues, ¿no? Entonces me parece que la culpa está engendrada en no ser causante de nada, pues, ¿no? O sea, que de alguna manera también esta culpabilidad un poco quieta, pues, ¿no? Se debe a truncar, pues, ¿no? La causalidad, pues, ¿no? O a no formar parte, también, porque también están expresiones como mi causa, pues, ¿no? Que se utiliza mucho en Latinoamérica, ¿no? Ajá. Mi causa esto, mi causa aquello, pues, ¿no? Y me parece que sí, porque la causa también en términos semánticos termina generando agrupaciones, pues, ¿no? O comunidades intertextuales, pues, ¿no? Que nos permiten sentirnos culpables de pertenecer o no pertenecer a ciertos círculos, pues, ¿no? Entonces, sí me parece que la culpa en todo caso puede ser nuestra representación de nuestra no transformación, pues, ¿no? Y que definitivamente se tiene que engendrar pues solo en eso, en la quietud, pues, ¿no? O sea, me parece que la gente que está en movimiento no se puede sentir culpable, pues. Creo que un terreno como fructífero hoy en día, pensar la culpabilidad son cuestiones de cambio climático y no hemos hablado de eso, ¿no? Que sí, capaz que viene un poco de la nada. Pero me parece interesante porque ahí es como, de alguna manera ya hablamos de, bueno, todos somos culpables, ¿no? Y eso es el mismo discurso de algunos actores ambientales y algunos que están, bueno, están realmente causando. Es como una universalidad de la culpa de los cambios que están pasando, las degradaciones que están pasando al planeta, que nos genere cierta culpabilidad hacia futuras generaciones, ¿no? Pero obviamente sabemos que los que están causando daños al planeta no es uniforme, no somos todos, no somos la humanidad que están haciendo eso como y bueno, ahora en realidad en antropología y en otras disciplinas ahora se están hablando, no sé si acá, del antropoceno, ¿no? Como estamos en el periodo donde los seres humanos somos los que estamos haciendo los cambios más grandes al planeta, tanto de la tierra, subsuelo, el clima en el aire, la temperatura, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Y una de las críticas de ese concepto es el antro como generalidad, ¿no? Y entonces otros proponen otros términos, capitoloceno, entonces generando más. Entonces eso me parece un terreno interesante porque de alguna manera posiblemente el planeta como todo está en riesgo, ¿no? El futuro de la humanidad pues en este planeta podría estar en riesgo, o sea, para todos, ¿no? Pero a la vez los que vamos, no todos van a sufrir de la misma manera, a la misma rapidez, ya hay muchos que ya están sufriendo los efectos y hay como una desigualdad en la generación de esos cambios climáticos y en el recibimiento. Y eso podría parecer como completamente una verdad, como que todo el mundo dice, claro que sí, pero no sé, ahí como hay algo, un juego entre universalidad de sufrimiento, de culpa y las consecuencias que son más diversos. Me gusta lo que dices. Yo lo que quiero decir nada más es que nos han culpado a todos. Exactamente. Y este es un asunto del capitalismo, ¿no? Es a lo que iba. Yo quería redondear tanto con lo que tú decías como Pavel, como lo dice Patrick, y como ya lo había mencionado Tile de manera muy, muy concreta. Tanto al pobre, al paupérrimo, siente culpable de ser pobre y siente culpable de querer alcanzar otro estatus social que no le corresponde, como al cambio climático, que nos hacen sentir culpa a todos, pero realmente los culpables no tienen culpa. O sea, los causantes, que en este caso es el capitalismo, o los dueños del dinero, o quienes mueven los hilos de este planeta, o del capitalismo, no todo el planeta. Oye, pues, ¿no? Aquí lo vemos nos hacen sentir culpa a nosotros para eximirse ellos de la culpa, ¿no? Ellos no duermen pensando, ay, le estoy haciendo mal al planeta. Yo pienso que no. Oye, ¿no? Un ejemplo, ahorita te paso el micrófono, Pavel, ¿eh? Un ejemplo concreto aquí es el asunto de la verificación vehicular. Por ejemplo. ¿No? Se presiona y se ataca y se fiscaliza a todo mundo, excepto a la industria automotriz, ¿no? Claro, aparte la industria automotriz es la causante de la mayor cantidad de muertes urbanas, ¿no? O sea, ni el cigarro, ni el alcohol, ni las drogas duras, ¿no? Es la industria automotriz. Los gobernantes te multan a ti, que eres un usuario de un automóvil y que además pagas impuestos y todo, pero no tocan a la industria automotriz. El causante, ¿no? Incluso a la industria automotriz la exentan de impuestos, le dan incentivos, le regalan terrenos, instalaciones para que se... Lo exentan de la culpa. Sí. Bueno, y por último, pero por ejemplo, hay pueblos completos, países enteros, culturas que no se sienten culpables de nada. Qué bueno. Los grandes países ricos, por ejemplo Canadá, sus ciudadanos pues son ejemplares, así entre comillas, y sin embargo Canadá viene a México, contamina todo el piso, se lleva el cobre, el bronce, el oro. Los suizos, por ejemplo, una empresa que se llama Sika, contamina a todo el mundo. Las oficinas centrales están en Berna. Ahí llega toda la lana de todo lo que sacan, sacan fósforo, sacan todo de la tierra y lo venden en otro lado. El dinero llega a un país que no está contaminado, a un país que es rico, que tiene una distribución cultural interesante, que todo está en orden y no son culpables, ¿no? Ellos no tiran la basura ni escupen en la calle, ¿no? Como los latinoamericanos, ¿no? Y nosotros seguimos siendo los pinches culpables. E incluso hay leyes para que no puedas escupir en la calle, ¿no? Pavel y Gabriel, Pavel y Gabriel. Se me hace, me gusta mucho esto que dicen, pues, ¿no? De que de alguna manera estamos todos en el mismo jardín, pues, ¿no? Y entonces hay una serie de causantes o de elementos que causan que estemos en este problema, pues, ¿no? Y entonces nos sintamos culpables por no reaccionar, pues, ¿no? Porque hay una causa, hay un efecto, pero no hay una reacción, pues, ¿no? Entonces, en todo caso la solución o la superación de la culpa está en la responsabilización, pues, ¿no? En la responsabilidad, ¿no? Pero me parece que la acción no es algo que estás y luego ya no estás haciendo, pues, ¿no? O sea, la acción es un continuo. La acción es lo que está en el borde del presente, por así decirlo, sí, ¿no? De alguna manera. Presente, sí. No hay manera de no estar actuando. También el no acto es una parte del acto. Entonces, pues necesariamente, en términos lógicos, te vas a sentir culpable mientras no seas responsable también, pues, ¿no? Y con eso quisiera, Gabriel, que nuestro profesor de todos nosotros, sí, Gabriel, nuestro líder espiritual, nos guiara, nos demostrara un mantra. No, a mí me realmente me preocupa que en todo este asunto de la culpa, actualmente en la política ya se utiliza, es materia prima, ¿no? O sea, las últimas declaraciones, por ejemplo, del presidente son echándonos la culpa, ¿no? Es decir, estamos en México como estamos porque hemos, y ya de ahí empezamos con las responsabilidades y las culpas hacia nosotros, ¿no? Resulta que tenemos la culpa hasta de lo que se diga del gobierno, porque tenemos una actitud ya... Hay un mal humor social. Hay un mal humor social, dijo el presidente. Así lo dijo, ¿no? Y eso, bueno, pero... Lo que pasa es que esto es... En el fondo es eso, o sea, ahí les va la culpa, ¿no? O sea, si me tienen que cuestionar, ¿sí? Porque para esto hay, una tremenda fila, una tremenda cola de dónde cortar, ¿verdad? Pues mira qué hábil es un político, ¿no? Qué hábil puede ser la política, ¿no? La culpa se las puedo echar, incluso decir, estamos mal porque ustedes tienen la culpa, porque ustedes de antemano han hecho de esto lo que no quieren, ¿sí? O sea, resulta que ahora tenemos la culpa de la inseguridad, que tenemos la culpa de todo eso, ¿no? Y ahí es donde yo digo, entonces, ¿qué sigue, no? Y no. Adelante. No, que hicimos un taller ayer en un pueblo que todavía no llego a pronunciar, pero y ahí estuvimos volviendo con un maestro rural, de una escuela rural, y él decía, comparábamos presidentes, ¿no? Por suerte no en Gran Bretaña, que tenemos una que es peor, es horrible, pero sí entre Uruguay y aquí, y ellos elogiaban mucho al Pepe Mujica. Sí, claro. Y al final del trayecto estuvimos llegando al pueblo y él decía a su pareja, decía, bueno, tal vez merecemos al presidente que tenemos, porque nosotros lo votamos, ¿no? Y al uruguayo eligió al Pepe Mujica y ellos tienen el presidente. Entonces ellos mismos estaban como echando la culpa a un presidente que seguramente no habían votado. Ellos no habían votado por él, pero asumían la culpa como de la nación, ¿no? Y hay como una confusión de escalas y agencias, ¿no? Porque un maestro rural es un voto, ¿no? Quisiera relacionar esto que dijiste, Patrick, y tú, Gabriel, con el asunto de los independientes, los candidatos independientes. Porque ahora resulta que gente que hizo toda su vida política en partidos políticos ahora se declara independiente porque siente culpa de haber estado en un partido. Y yo los culpo, pero aquí hay una utilización muy perversa de la culpa. Sí. ¿No? Es una perversidad esto. O sea, es que es como permanecer en la causa de la culpa sin arrepentimiento, ¿no? Y el arrepentimiento en el marco judío-cristiano es una conversión, ¿no? Es una transformación, un cambio. Entonces, evito el arrepentimiento, evito el cambio y le doy continuidad a la causa de la culpa bajo otro concepto u otro nombre. Ya lo dijo el fiscal Almaguer en su visita a Providencia. El problema de la inseguridad se va a resolver revisando a los obreros y a los que están trabajando en las casas, a los empleados domésticos y a los obreros, ¿no? Entonces tú dices, fiscal Almaguer, usted es el que controla los motorratones desde su oficina. O sea, y ahora viene a decir que el obrero y la sirvienta es la que tiene la culpa. No nos venga con mamadas, fiscal. Ese es el asunto de clase. Que sé que nos está escuchando. Sí, pero hace un rato decían de si somos merecedores de que si los pueblos tenemos los gobiernos que nos merecemos. Más allá, no solamente de los gobiernos, sino de los políticos que están ahí, gobierno o no. Porque los políticos son una pleyada de cabrones que están ahí, unos con puestos y otros sin puestos, pero siguen siendo los dominantes, ¿no? Siguen siendo los poderes fácticos y también ahí hay que acomodar en esa parte, pues a las grandes industrias, a los medios de comunicación en este país. Yo preguntaría, por ejemplo, los países de primer mundo, Patrick, que es un viene de un país, no primer mundo quizás, pero sí de una hegemonía, de un poderoso del mundo, Inglaterra, ¿no? Si esos países merecen a esos gobernantes, si se sienten culpables también de tener esos gobernantes, que su función es seguir con su hegemonía, ¿no? Y déjame decir que la respuesta de Patrick va a ser muy interesante, porque en Europa hay en este momento, a mí me parece que con mucho mayores elementos de análisis, una revisión de la democracia, ¿no? Entonces es interesante. O sea, no, nosotros estamos viviendo la democracia con todos sus defectos y... Una simulación de la democracia estamos viviendo. Sí, pero la estamos viviendo como dentro del río. Dentro del río, nadando en el río, y me parece que los europeos están un poco también, tienen la posibilidad de observar el río, ¿no? A mí me parece, yo no lo sé. A mí Vargas Llosa no me gusta, rapidísimo, pero tiene una frase ahí en donde plantea que en México hay un ogro filantrópico, a veces de paz, y que hay una dictadura perfecta. Yo eso creo que La hubo. Yo creo que sigue. Yo creo que aún no vivimos en un plano realmente democrático, es una democracia totalmente dirigida. El asunto está, a mi parecer, en la extensión de la culpa, en cómo la culpa se extiende y cómo la culpa encuentra su representatividad en el otro, a través de nosotros mismos, pues, ¿no? Y creo que también es la respuesta que encontramos en la situación política europea, pues, ¿no? Porque, digo, de alguna manera también la culpabilidad está muy relacionada con el asunto de la impotencia, pues, ¿no? Y nosotros somos históricamente impotentes, pues, ¿no? Por demasiados años hemos sido nosotros los sometidos, los de abajo, los que hablan en español y no en inglés, pues, ¿no? Los que están de ese lado de los medios de producción, pues, ¿no? O sea, como no el dueño, sino del otro lado, operando la máquina, pues, ¿no? Entonces, claro que esta sensación de impotencia, pues, va a generar una serie de elementos de culpabilidad que no se sienten, pues, en algunas partes, ¿no? O en la tranquilidad del primer mundo, por así decirlo. Bueno, lo que tú describes es una culpa derivada de la soberbia de la meritocracia, ¿no? Es decir, el éxito depende de lo que tú hagas, ¿no? Según esta visión. Sí, pues según esta visión, ¿no? De la suposición libertaria, y pues, entonces, ¿no? Resulta que somos jodidos porque decidimos ser jodidos, según esta visión. Pero bueno, es que a mí me interesa escuchar a Patrick porque lo haríamos en un plano, ¿no? Comparado. En el que se supone que no existe esta... En el que no existe esta culpa meritocrática, ¿no? Sino donde tú naces y estás en una cultura que está, digamos, en la primera fila, ¿no? No sé cómo exactamente dónde atacarlo, ¿no? La meritocracia, por ejemplo, estaba promovido mucho por Tony Blair, de su tercer vía, ¿no? Sí. De que, bueno, vamos a invertir en la educación para que después todos tienen su posibilidad y los que lleguen a la universidad y los que después tienen un buen trabajo es a través de eso, pero vamos a nivelar al nivel de la educación y estos lados y vamos a invertir, ¿no? Que eso fue un cambio de lo que venía antes de Thatcher. Ahora vivimos un momento muy distinto, y creo que del lado de democracia me parece interesante. La otra pregunta es si los gobernantes y los votantes a ellos sienten culpa a su posición en el primer mundo, ¿no? Eso sería otra pregunta que tendría que pensarlo. Pero la parte de la democracia es interesante por el tema de que constante ahora el Brexit en Gran Bretaña, porque hubo un referéndum donde ya votaron para salir de la Unión Europea en contra de la opinión de todos los élites y también de gran parte de la izquierda, de nosotros, que veíamos que era un acto de autodaño. Los sindicatos estaban en contra, no mucha gente estaba en contra. Pero ahora es como cómo tratar este resultado que vemos todavía que va a costar mucho dinero, mucho puesto de trabajo. Es muy difícil ver quién va a aprovechar, quién va a sacar ventaja de esta situación. Pero es pensar, ¿consideramos sagrado este voto? Como que no se puede dar vuelta atrás, uh-huh. O se puede tener otro referéndum. ¿Cómo funciona la democracia? Es bueno que tuvimos ese voto, el pueblo ya habló. Y esos son los debates que se están dando en las noticias, en debates, en estudios de televisión, en la radio, se escucha todos los días, porque los que estaban en contra del Brexit, muchos de ellos ahora acepten, bueno, yo estaba en contra, pero ya votaron y no puedo dar vuelta atrás y acepto la decisión, mientras que otros se enfurecen con esa posición y dicen, no, la democracia no es un punto, tomas una decisión, votas y ya está. Tenés elecciones un año al otro. El pueblo tiene derecho a cambiar su opinión. Condiciones cambian. Hubo mentiras, hubo propaganda y uno tiene que ser un proceso más fluido, ¿no? Entonces, sí, en este caso la democracia está bien en debate, ¿no? Pero yo creo que más bien nos sentimos bien en el río. Yo diría que sentimos más bien en el río. Capaz que fue un río que estaba estancado durante mucho tiempo, ¿no? Que no se movía mucho. Y ahora sentimos con unos corrientes y una urgencia muy importante. Porque eso también nos sacó de una posición de privilegio y estabilidad, ¿no? Porque la estabilidad británica es famoso, ¿no? No hubo revoluciones, no hubo 68, no hubo... Y ahora estamos como, ¿pero qué está pasando en Gran Bretaña? Ahora hay, y eso nos sacó de una estabilidad y de unos privilegios de la moneda fuerte. Bueno, yo voy a Grecia, voy a España, tengo unas vacaciones, aunque sea obrero, puedo ir y hacer eso. Bueno, ya se complicó, ¿no? Entonces, estamos en una situación... Sí. Y además la democracia no solamente está supeditada al voto, sino a la práctica de la misma democracia, de los efectos de lo votado, ¿no? Sí, y ya pues también pensar que estos procesos que se han dado a través de referéndums, pues, ¿no? El Brexit y también lo que recientemente pasó en Cataluña, la historia que tenemos aquí en México con la separación de Nueva León. La pretendida. Y por otro lado, también el proceso que ya se dio con Chiapas, pues, ¿no? Hace muchos años. Es también curioso cómo siempre el que está tratando de separarse es... el que está en la mejor posición económica. Se siente, ¿no? Autosuficiente, sí, siempre, ¿no? Siempre hay un asunto de autosuficiencia detrás del discurso de la separación, pues detrás del discurso separatista, pues, ¿no? Y me parece que esto también tiene que ver con que los fuertes, los que no están, como ya había dicho, impotentes, pues son los que pueden no sentirse culpables, ¿no? Y los que pueden ser el agente del cambio después. Pero hay una columna vertebral, perdón por la analogía, una columna vertebral económica y social que no puede romperse ni desligarse, así como, ¿cómo se dice? ¿Bretich? ¿O cómo se dice? Esa cosa está planteando el alejamiento o la separación, pero no puede separarse porque hay una serie de eslabones económicos y de intereses políticos, económicos, también filosóficos, etcétera, que no pueden romperse solamente por un referéndum, sino que son intereses del mismo progreso, ¿no? Entonces, es la democracia no solamente un voto, sino una práctica de la misma democracia económica y social, ¿no? Entonces, tendría que la democracia no ser tan tácita y sí un poco más dinámica para que no sea tan tajante. Yo creo que el siguiente tema de esta mesa de trabajo tendría que ser el asunto de la democracia, ¿no? Y obviamente tendríamos que hacer un ejercicio comparativo, ¿verdad? Sí. Aprovechando aquí la presencia de Patrick. De Patrick, porque a mí me parece que las democracias maduras, ajá, Y si hay una democracia madura es la de Gran Bretaña, ¿no? Proponemos ese tema para la siguiente semana y estuvimos aquí. Pero Gabriel, pero la democracia madura de Gran Bretaña y la democracia siempre incipiente mexicana, ¿no? Ajá. O sea, porque debiera funcionar en ambas situaciones, ¿no? Lo que pasa es que la democracia en México se hace con guacamole y el aguacate no siempre es bueno. Exactamente. Para cerrar, yo nomás quiero decir que no tenemos a los representantes que nos merecemos, no tenemos el gobierno que nos merecemos, no tenemos los políticos que nos merecemos, porque precisamente la democracia mexicana está diseñada para que ganen los que no votamos, los que no queremos, porque así está diseñada, ¿no? Pero quién sabe, a mí parece que eso, es revisable. Si ganó en las urnas Peña Nieto, no ganó Peña Nieto, ganó la señorita Laura, ganó el Chavo del Ocho. Sí, pero no, ganó Chespirito, pues, pero entonces, no ganó Peña Nieto. Pero entonces ¿no? también somos el pueblo que no merecemos. Es que el pueblo va más allá de lo que vemos en la tele o de la enajenación en la que estamos sumidos una buena parte de la población. Sí, tiene que ser como N dice, un asunto del sistema, porque ¿cómo es que la democracia nos parece aquí en México una fruta podrida, mientras que en Europa se manifiesta como naturaleza muerta, pues, ¿no? ¿Por qué allá mantiene la morfología? ¿Por qué mantiene? La Europa museográfica. Exacto, también hay que revisar eso, ¿no? Sí. Bien, ¿cómo hicieron para congelar la democracia? Cabrón es un cabrón. Sí. Nos despedimos del Observatorio Humano. Estuvimos... programa debería de durar 2 horas. Sí. Esta supuesta mesa de estuvimos trabajo. Elene, Patrick, Jorge, Ramiro, Pavel, Jacobo en controles, Gabriel Arios. Nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Observatorio.